Vamos a la información deportiva en línea por la 90 a través del 97 con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la mañana, la actividad deportiva. En principio hablamos de fútbol. Independiente consiguió un buen empate en su visita al Deportes Tolima, el conjunto colombiano. Terminó igualando 2-2 en el cotejo de ida de cuartos de final. En un encuentro atrapante de principio a fin, de ida y vuelta con muchas llegadas frente a los arcos. Finalmente Independiente logró un empate importante, teniendo en cuenta además los dos goles que consiguió en calidad de visitante. Respecto a lo que fue el desarrollo, Independiente se puso en ventaja con un gol de Silvera. Luego, con un taco perfecto, Medina puso el 1-1 parcial. En un principio el equipo colombiano chocó con la gran tarea de Hilario Navarro, que fue una de las figuras del encuentro. Luego pudo ponerse en ventaja, pasó al frente con un gol de Rodrigo Marangoni, el argentino, y finalmente Julián Velázquez, de cabeza, fue quien convirtió el empate final para este paso de Independiente por Colombia. La semana entrante se va a jugar la revancha. Independiente de alguna manera sacó leve ventaja, pensando en lo que será la posible clasificación para la siguiente ronda. En lo que respecta al fútbol argentino, se ha confirmado que el Superclásico, una nueva edición entre Boca y River, River y Boca, que se va a jugar en el Estadio Monumental, será el martes 16 desde las 19. Habrá 1.100 efectivos policiales dispuestos para este compromiso, porque va a terminar en horario nocturno y esto es una complicación más para la organización. Pero se han puesto de acuerdo los clubes. Recordemos que habrá recitales en el escenario de River durante el fin de semana donde debería jugarse el partido, y finalmente se va a jugar el martes 16 desde las 19. Respecto al torneo argentino B, el domingo venidero a las 11 se enfrentan Ferro Carril Sud y Racing, cotejo pospuesto por razones ya conocidas. Respecto a la formación de ambos equipos, se especula que Racing saldría a la cancha con, en el arco, Ferreira, Darío Santillán, Fabián Barrio Nuevo, Esteban Herramuspe y David García Lorenzo, Eduardo Escacerra, Sebastián Derli Franco, Leo Vitali, Julio Ibáñez, Gonzalo Baroni y Cristian Girard son los que tiene en mente el técnico Duilio Botella. Ayer llegó José Solabarrieta, el refuerzo que proviene de Mar del Plata, estaba jugando en la edición anterior del torneo argentino A para Unión de aquella localidad. Finalmente se incorpora para ser parte del plantel de Racing Club. Respecto a Ferro, la probable formación para el domingo sería con Coronda en el arco, Arévalo, Suárez, Barrientos, también la presencia de Maxi Gargaglione, Enzo Barrientos, Rubén Maldonado, Daniel Sánchez y Gastón Arguindegui estarían formando parte del mediocampo, con la presencia de Maxi Mayos, también Colombano y Longini serían los titulares para este partido. Eliseo Acosta sería el árbitro principal, con expectativas de un buen espectáculo en las horas de la mañana del domingo. En lo que respecta al tenis, Juan Mónaco hizo un gran trabajo ayer, derrotó a Andy Murray 6-2, 3-6 y 6-2. De esta manera pasó a la siguiente fase del ATP de Valencia. Eduardo Joan cayó frente a Gael Monfils por doble 6-3 en este torneo que reparte $1.357.000 en premios, que se juega sobre superficie dura. Juan Ignacio Chela va a jugar en la jornada de hoy frente a Nikolai Davidenko, que es el undécimo preclasificado. Andrés, muchísimas gracias esta mañana. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Un abrazo. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva, en línea por la 90, 97, en todo el centro de la provincia de Buenos Aires, el repaso completo de toda la información en la mañana de la radio.